Dístete que hoy vamos a salir, sí, sí, sí. Te tengo un plan, imagina, you and me. En el camión, con tu canción, en repeat. Dame una sonrisita, bebé, que te ves más bonita, feliz, sí. Yo solito me río. No sé, no va a olvidar, no.